vaina hoy, dame mi vaina hoy, dame mi vaina hoy, dame mi vaina. Ese animalito no se cansa de jugar, se agacha por un ratico y se vuelve.

Habíamos prometido no llorar. Perdóname. Quizás sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos. Quizás sea la última vez que nos vemos. Así que tratemos de estar bien, por favor. ¿Te acuerdas aquella tarde que lo conocimos? Fue muy lindo conocerte. Fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros. Pero ya pasó. Llegó el príncipe Albert Hernández. Y Yolanda Quiroz. Te quiero. Prometimos no llorar. Quizás sea la última vez que tomamos un café juntos. Tratemos de estar bien, por favor. Sabría enfrentar la vida si me dejas. Vamos a intentarlo solo una vez más. Creo que podemos empezar de cero. Me quiero llevar de ti como recuerdo una sonrisa. No llores más, por favor. No sigamos haciéndonos mal. Simplemente en rutina y en costumbre se convirtió el amor. El amor hay que alimentarlo todos los días con pequeñas cosas, detalles que perdimos hace tiempo ya. Quédate conmigo, por favor, mi amor, no te vayas. Que me dejes el corazón roto en mil pedazos. Se te enfría tu café. No quiero café. Quizás sea la última vez que nos vemos, te digo adiós. Es lo mejor para los dos. Te quiero. ¿Te acuerdas de aquella tarde? Fue muy lindo conocernos. Todo entre nosotros fue lindo, mi amor, pero ya pasó. Simplemente en rutina y en costumbre se convirtió el amor. El amor hay que alimentarlo todos los días con pequeñas cosas, detalles que perdimos hace tiempo ya. El príncipe Albert Hernández y Yolanda Quiroz. Bachateando, mamá. Ahora sí, está tumbado, relaja. Chiquita, y dale con la cinturita. Simplemente en rutina y en costumbre se convirtió el amor. El amor hay que alimentarlo todos los días con pequeñas cosas, detalles que perdimos hace tiempo ya. Ahora me voy, es lo mejor para los dos. Te deseo que seas feliz. Nadie se tiene que sentir culpable si este amor no pudo ser. La gente nos mira, ya no llores más. Pensaste que este día llegaría y que te arrepentirías de haber roto nuestro amor. Me abandonaste, por ser pobre me dejaste, con un rico te marchaste matando mi corazón. Nunca pensaste en todo el dolor que le causaste a mi corazón.

dejé partir. Te quiero, te adoro, te extraño, te sueño. Eres mi lindo tesoro, mamá. Rumba. Salsa. DJ Happy. Rumba. Spani. Un negro siete estrellas. Rancel. Solo produciendo. Vivo como quiero, contando dinero. Vivo como quiero, contando dinero. Vivo como quiero, contando dinero. Vivo como quiero, contando dinero. Vivo como a mí se me da toda mi gana. Vivo como a mí se me da toda mi gana. Vivo como quiero, contando dinero. Vivo como quiero, contando dinero. Vivo como quiero, contando dinero. Vivo como quiero, contando dinero. Vivo como a mí se me da toda mi gana. Vivo como a mí se me da toda mi gana. Vivo como quiero, vivo contando dinero. Vivo como quiero, soy mi jefe, no lo niego. Si me habla de dinero, el negocio yo lo quiero. Tengo mi manada, ninguno es un traicionero. Pásame la perco que voy a empezar de cero. Antes de pensarle en nadie, pienso en mí primero. Él me tiene mareado, casi no puedo moverme. Tenía una mala y se la introducí entero. Me botó mi link, ahora no la quiero. Maldito si confío, por eso a nadie yo me aferro. Rancel, no confío en nadie, te lo digo de nuevo. Me paso en la disco como con 70 cueros. Vivo como quiero, gastando dinero. Tenía una mala y se la introducí entero. Vivo como quiero, gastando dinero. Tenía una mala y se la introducí entero. Me botó mi link, ahora no la quiero. Vivo como quiero, contando dinero. Vivo como quiero, contando dinero. Vivo como quiero, contando dinero. Me gusta sentarme en la noche, vaciar el maletín y el dinero contarlo. Acabo de beberme un jarabe, me siento como malo. Esa vaina me tiene loco, ya me he fumado como tres. Si tú no quieres, lleva mejor en pie, saco re. Conté tanto dinero, cora, me siento mareado. Don Sadelín, a ver si me calmo. Conté tanto dinero, cora, me siento mareado. Don Sadelín, a ver si me calmo. Vivo como quiero, contando dinero. Los rifles son fuletes, el AK de primero. Baby, ya me empercocié, buchana, ¿qué es eso? Yo bebo rosén, diamante, par de kilos. Loco, tú lo ves, tu combo completo. Lo pongo a correr, la fora engancha. Dime si tú la ves, tenemos a tu jefe en pose como es, contando dinero, contando FT. Vivo como quiero, manín, tú lo ves. Mi ropa Versace, si no Philip Lane. Vendí par de trabajo, yo coroné. Rompí cuatro Sans, ya yo me burlé. Tu combo completo, todito se ve que son unos falsos, todo eso lo sé. Y si yo me endiablo, todos van a correr. Vivo como quiero, contando dinero. Vivo como quiero, contando dinero. Vivo como quiero, contando dinero. Vivo como quiero, contando dinero. Vivo como a mí se me da toda mi gana. Vivo como a mí se me da toda mi gana. Ja, ja. Rancel, mira, nos vamos a quedar con todo. Que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error. Yo estoy desde hace tiempo sin amor. Dejo a mi corazón sin primavera. Que anduve por ahí de bar en bar, llorando sin podérmela olvidar, gastándome la piel en recordar sus juramentos. Perdón. La